En un mundo lleno de ruido, hay una caja que resuena con claridad, la caja diáfana. Nos sumergimos en lo social, lo cultural y lo humano. Entrevistas, debates y mucho más, abriendo mentes, cambiando perspectivas, la caja diáfana comienza ya en Radio Crash. Estamos en la caja diáfana y hoy con un programa muy especial porque tenemos a los mandos a Marisa. ¿Qué tal, Marisa? Muy buenos días, Pat. Un placer el poder estar aquí estrenándome en estos mandos. Os pido paciencia a todos y bueno, lo haré lo mejor posible, sobre todo con el pedazo de programa que tenemos hoy en un día tan especial, este 26 de abril 2026. Vale. Y entonces vamos a ir presentando a la gente. Sergio, cuéntanos, ¿qué tal por aquí? Un segundito, eso, ahora, vuelve a saludar. Buenos días, aquí estamos. Muy bien, ¿quién más está con nosotros? Ana. Buenos días a todas las personas que venís a nuestra cita y bueno, ahí que vamos a curiosear todos un poco qué pasa en este mundo. Muy bien, y cómo no, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenos días, aquí estamos otra vez. Bueno, quien nos falta del equipo pues es Alicia, le mandamos un abrazo muy fuerte. A veces la vida no nos da para más de lo que podemos hacer. Pero no solamente eso, hoy Sergio estás en tu salsa, porque además se va a hablar de un tema que a ti, vamos, te emociona. Así que hoy los que nos escuchan van a disfrutar muchísimo de este tema. Cuéntanos, Sergio, ¿quién está con nosotros? Bueno, se cumple. Nosotras a un profesor titular de la Universidad de Oviedo, profesor de zoología, que estuvo muchos años estudiando diferentes animales en la zona, Germán Orizaola. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer estar con vosotros. Muy bien. Pues yo os agradecido que estéis aquí con nosotros. Y cuéntanos un poquitín más, Sergio. Bueno, pues como decía, tenemos aquí a Germán, que es profesor de zoología de la Universidad de Oviedo, que estudia la evolución, ¿no es así?, de algunas especies, como por ejemplo las ranas, de las cuales se ha visto una curiosidad debido a la radiación ocurrida después del accidente. ¿Por qué las ranas, Germán? Bueno, pues durante los últimos 10 años que hemos estado trabajando en Chernóbil, hemos trabajado con bastantes organismos, también bacterias, también topillos y cosas por el estilo, pero fundamentalmente nos hemos centrado en los anfibios. Por varias cosas, sabemos, ¿no? Viven en el agua, viven en la tierra, por lo tanto, la radiación que queda en el agua están expuestas a ella, la radiación de la que queda en tierra también, ¿no? Además, se mueven relativamente poco. Un anfibio normalmente nace en una charca y son pocos las decenas, centenares de metros por los que se está moviendo a lo largo de su vida, suele volver a criar la misma charca. Y eso nos permite, en un contexto como Chernóbil, tener una buena idea de a qué niveles de radiación se ha ido exponiendo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, son unos buenos organismos de estudio, son vertebrados como nosotros, también nos valen un poco de indicadores de qué podría haber ido pasando con humanos en la zona o con ese tipo de organismos. Cuando uno piensa en Chernóbil, tiene en la cabeza esta mística de los lugares abandonados, peligrosos, pero sin embargo hay una cosa muy simpática del primer día que llegasteis allí, ¿no? ¿Nos quieres contar? Bueno, sí, cuando uno va a Chernóbil, yo, como digo, la primera vez que llegué allí fue hace ya 10 años, sí va con esa idea que todavía se puede ver cuando alguien vea hoy o ayer un documental de un sitio oscuro y gris y peligroso y tal, ¿no? De hecho, mi primera imagen de llegar a Chernóbil es encontrarme con una fila de 200 coches que están entrando en la zona de exclusión, 200 coches particulares, porque era un 9 de mayo. El 9 de mayo en los territorios de la antigua Unión Soviética es una fecha similar a nuestro primero de noviembre. La gente va a cementerios y recuerda y pone flores y demás, ¿no? Y es una fecha en la que la zona de exclusión está abierta a todo aquel que tenga en un cementerio algún familiar. Con lo cual tú vas a una zona supuestamente cerrada, peligrosa y de acceso súper restringido y te encuentras 200 coches entrando y después familias haciendo picnics sentadas en el suelo en cualquier parte de la zona de exclusión, ¿no? Y además de eso llegas a un sitio que es la antigua ciudad de Chernóbil y lejos de ser una ciudad abandonada y decrépita, pues te encuentras con que hay un par de hoteles, un par de restaurantes, en los últimos años incluso una barbacoa, supermercado y un cajero automático, ¿no? Como digo, siempre cuando te encuentras un cajero automático en la zona de muerte y destrucción, bueno, te das cuenta que quizá tanta muerte y tanta destrucción, a menos a día de hoy, pues no va a ser, por mucho que la veamos en los documentales de la tele. ¿Cómo es entonces llegar y trabajar allí? Pues yo siempre digo, es un sitio fascinante. También hay que tener en cuenta, y eso es importante, ¿no? Cuando hablamos de Chernóbil, tenemos la idea de la central nuclear, tenemos la idea de la ciudad abandonada, hasta que sale también en los documentales, pero Chernóbil son 4.500, 4.700 kilómetros cuadrados. Quiere decir, eso puesto en Asturias, si hacemos centro en Oviedo, vamos de Cabo Peñas a Somiedo y a Villaviciosa y por ahí, ¿no? Quiere decir, es todo el centro de Asturias, una zona muy, muy, muy grande, ¿no? Y una zona muy, muy, muy grande en la que la actividad humana actualmente pues prácticamente está en una zona muy, muy concreta, que es la central nuclear, la antigua ciudad, bueno, la ciudad de Chernóbil y poco más. Entonces todo lo demás es una zona de bosques, de praderas, de lagos, de lagunas, como digo, un sitio desde el punto de vista ambiental fascinante. ¿Y hay algún tipo de vallas? ¿Hay controles para entrar o salir? ¿Hay carreteras? Hay las carreteras que había hace 40 años. Entonces, salvo la, digamos, carretera principal que une el principal punto de entrada con la central nuclear y demás, que está relativamente arreglada, el resto son carreteras que no se han arreglado en 40 años. Vas por ahí pegando botes, literalmente, ¿no? Luego hay, no está vallada la zona entera, es imposible, es una zona gigante. Pero sí que hay puntos de entrada fijos, de control. Y luego a nivel interno también hay barreras internas, ¿no? Como digo, el movimiento en principio está bastante restringido. Nosotros nos movíamos por toda la zona con permisos especiales y demás, pero el movimiento está bastante restringido, como digo, a esas zonas de la central nuclear y alrededores. Y ahí sí que había presencia policial, militar dentro de esos checkpoints. Bueno, pero como digo, luego el resto de la zona bastante salvaje y bastante sin nadie. Y claro, la alimentación, sobre todo los vegetales que se producen un poco a lo mejor por debajo de la tierra, por las raíces, que pueden ser zonas que a lo mejor acumulan un poco más de radiación, ¿cómo era alimentarse allí? Bueno, efectivamente, la radiación, que la gente igual piensa que está por el aire, ¿no? La radiación está depositada en el suelo. Estando depositada en el suelo, es verdad que se puede absorber por plantas y, por ejemplo, por plantas que alguien cultive. La comida viene toda de fuera. Tampoco es que haya gente plantando dentro, salvo gente que vive allí para cierta subsistencia y planta y come. Siempre digo, nuestros colegas ucranianos también cogen frambuesas y moras por el monte y se las comen sin mayor problema. Pero toda la comida viene de fuera. Sí, hay una cosa curiosa que siempre comento, que empezaba en los últimos años antes del inicio de la guerra, es que empezaba, por ejemplo, una empresa de fabricación de vodka a partir de cereal producido dentro de la zona de exclusión. en zonas con poca contaminación, con lo cual ya de por sí el cereal era prácticamente 100% seguro. Además, con la destilación se eliminaba cualquier cosa que pudiera quedar y empezaba un negocio de producción de vodka Atomic, que bueno, era una idea hecha con población local y de hecho para que volviese parte de esos ingresos a la población local y bueno, generar ahí un poco de dinámica económica y de ingresos para la gente que estaba por los alrededores. O sea, esa es la situación, ¿no? De un sitio de muerte y destrucción a un tema que se fabrica vodka y se comercializa vodka. Claro, y además de eso, una cosa a tener en cuenta con Chernóbil, que además hace que pueda haber investigaciones como esa y otras seguro muy interesantes que están ocurriendo allí, que es que el hecho de haber una zona de exclusión y que el ser humano se haya ido bastante es que es la mayor reserva natural de Europa prácticamente, ¿no? Sí, como decía antes, son 4.700 kilómetros cuadrados. Eso si lo ponemos en parques nacionales nuestros, son muchos parques nacionales de picos de Europa. Quiere decir, ningún parque nacional de España se acerca ni de lejos a ese tamaño. De hecho, creo que solo hay un parque nacional en toda Europa que es mayor, que es uno que está por la tundra con muchísimos kilómetros cuadrados, digamos, de zona en la que no hay presencia humana. Es una zona muy, muy, muy grande, ¿no? Y eso, bueno, eso facilita muchas dinámicas de las que nos interesa trabajar a nosotros, que son dinámicas ecológicas y de recuperación de una zona una vez que la presencia humana desaparece y demás, ¿no? En el contexto del accidente nuclear, en el contexto de la radiación, pero en un contexto casi tan interesante que es el de la renaturalización de un tipo de zona como esa. A mí me gustaría preguntar, porque bueno, a veces una de las cosas que pasa, ¿no?, con el tema de hablar de estos temas es que damos por hecho que la gente sabe que es Chernóbil. Y quedamos por hecho que la gente sabe, y tenemos gente muy joven también, que a veces... Entonces, a mí me gustaría que nos relataras un poquitín qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, por qué además no sigue siendo tan impacto, que hasta hicieron una serie de ello, ¿no? Sí, vamos a poner contexto, es verdad. Chernóbil es una zona del norte de Ucrania, justo con la frontera bielorrusa, que en los años 70 se desarrolla allí una central nuclear, fundamentalmente con la idea de abastecer de electricidad a gran parte del norte de Ucrania, sobre todo a Kiev, la capital, que está a centenar de kilómetros. Durante los años 70-80 ahí se ponen en funcionamiento 4 reactores nucleares. A mediados de los 80 hay 2 más en construcción, 3 más en planificación, y va a ser la mayor central nuclear de Europa, una de las mayores del mundo, ¿no? Lo que ocurre es que un día, pues como hoy, hace 40 años, en uno de esos reactores, el más moderno, de hecho, el reactor 4, en una prueba de digamos, qué pasaría si falla el suministro eléctrico, cómo ese reactor podría pararse de manera segura. Bueno, el diseño absolutamente horrible e inestable de esos reactores, que eran fundamentalmente reactores que se utilizaban en la Unión Soviética, y una mala praxis, por así decirlo, de la gente que llevaba la prueba, hacen que ese reactor se descontrole totalmente, se produzca una explosión. Es bueno decir que una explosión que no es una explosión nuclear, es decir, un reactor nuclear no puede explotar como una bomba atómica, porque el tipo de combustible es completamente diferente. Hablamos de combustible enriquecido ahora que estamos hablando de Irán y de cosas nucleares, ¿no? El combustible de una central nuclear está enriquecido al 3, 4, 5%, el de una bomba atómica lo está al 90%. Si no está a ese nivel, no explota, ¿no? Bueno, lo que ocurre en Chernóbil es una explosión de otro tipo, fundamentalmente debido a presión de vapor. Yo digo, al final una central nuclear, aunque suene mal, su funcionamiento no es muy distinto de una olla a presión. O sea, se genera calor, ese calor genera vapor y ese vapor hace que se muevan cosas, ¿no? En este caso, una turbina, ¿no? Bueno, ese vapor excesivo, esa presión excesiva, la que hace que salte el edificio por los aires y que el núcleo del reactor, el material radiactivo, quede expuesto y se libere a la atmósfera, ¿no? durante bastantes días hasta que se consiguió controlar, ¿no? Bueno, eso hace que una nube radiactiva muy importante, la más importante que se ha liberado en la historia humana, se quede libre, se distribuya por determinadas partes de Europa, fundamentalmente alrededor de la central nuclear, pero llega también a Escandinavia, llega a Austria y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, esa zona se evacúa entre los dos días siguientes, se evacúa de ahí en determinadas fases a más de 300.000 personas y se genera eso que llamamos la zona de exclusión, ¿no? Una zona en la que ya no hay gente, no hay actividad humana, que había mucha actividad agrícola, forestal, pueblos, granjas y demás, ¿no? Y eso es más o menos Chernóbil, ¿no? Ha quedado todavía sin actividad humana, más allá de la gente que queda trabajando en la central nuclear. Todavía pues hubo reactores que siguieron funcionando hasta el año 2000. El reactor 3, el que está justo pegado al que explotó, siguió funcionando, produciendo electricidad hasta el año 2000. Entonces, bueno, siguen las tareas de pues desmantelamiento de esos reactores, de tener control del material nuclear utilizado, del combustible nuclear utilizado. Bueno, como digo, sigue habiendo ese tipo de actividad, pero muy restringida a lo que es la antigua central nuclear. Haciendo preguntas desde un conocimiento bastante básico, más que básico, voy a interesarme un poco por la parte más personal. ¿Por qué desde la Universidad de Oviedo Chernóbil? ¿Por qué? ¿Para qué? Claro, y ¿por qué no? ¿No? Quiero decir, ¿por qué tiene que ser alguien de Oxford que haga estas cosas? ¿No? Yo creo que es un poco al revés casi, ¿no? Efectivamente, desde la Universidad de Oviedo hacemos estas cosas. Y otras cosas muy interesantes. No estamos restringidos a lo que está justo aquí al lado, ¿no? Hay gente de la Universidad de Oviedo que va a la Antártida, hay gente de la Universidad de Oviedo que estudia en historia cuestiones, no sé, de otras civilizaciones. Bueno, desde la gente de biología, pues participamos en cosas como entender Chernóbil, porque somos una universidad pública con labor de transferir conocimiento a la sociedad, un conocimiento que puede estar en Chernóbil, ¿no? De hecho, bueno, es un tema que sí que llama la atención e interesa a la gente, ¿no? En todos los sitios, sea Asturias, sea lo que sea, ¿no? Por eso, ¿no? Al final, ¿cómo entra uno en un proyecto de este estilo? Siempre es un poco por casualidad, ¿no? Porque pues, en mi caso siempre he trabajado con anfibios durante muchísimos años, nada que tuviera que ver con radiación, sino más cosas relacionadas con cambio climático, cosas por el estilo. Pero surge la oportunidad de entrar a formar parte de un proyecto europeo. De hecho, cuando no estaba en la Universidad de Oviedo, sino estuve 13 años trabajando en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Entonces, cuando estaba en Suecia, surge esa oportunidad. No la dejó pasar para nada, me parecía interesantísimo. Y no sabía ni la mitad de lo interesante que podía ser, ¿eh? Pero, y de ahí entro en ese tipo de proyecto. Y cuando me vuelvo para España, para la Universidad de Oviedo, pues me traigo ese proyecto, me traigo gente y ese tipo de conocimiento. Y desde aquí hemos seguido trabajando en esa línea. No sé si la pregunta que voy a hacer es demasiado amplia, pero si estuviésemos en un aula, ¿qué aprendizajes todo este tiempo que llevas, estos 10 años, ¿no? Ahí en ese espacio, ¿qué aprendizajes habéis podido sacar? Esa es una de las partes importantes, ¿no? Por eso yo siempre digo que es un tipo de trabajo que es de la Universidad de Oviedo y que se puede hacer, ¿no? Mañana voy al Instituto Público de Lugones a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Y acabo siempre la charla diciendo qué lecciones nos traemos de Chernóbil, más allá de cómo funciona la radiación y a largo plazo, a medio plazo, ese tipo de historias, ¿no? Para mí son dos principales. Una es cómo funciona la ciencia. Creo que es muy importante en este mundo en el que tanto comportamiento anticientífico tenemos por todos los sitios, gobernantes incluidos, cómo funciona la ciencia. La ciencia, la gente con Chernóbil se ha quedado en la predicción. Esto iba a ser un lugar inhabitable durante miles de años y es muy peligroso. Pero una predicción que se hacía en los años 80, 90 y se repite, ¿no? Pero no deja de ser una predicción. Las predicciones hay que ir y trabajar, y hacer ciencia, y diseñar experimentos, y diseñar muestreos, y volverse al laboratorio, analizar cosas y ver lo que sale, ¿no? Cuando hacemos eso, si eso luego lo hablamos con más detalle, vemos que la situación de Chernóbil es muy distinta y efectivamente se ha convertido en un refugio de fauna, ¿no? En muchos niveles, ¿no? Eso es interesante, ¿no? La ciencia no trabaja con predicciones, con ideas o con lo que se le ocurre a alguien, sino trabajando, ¿no? Y una segunda lección muy importante, y aquí, por ejemplo, a nivel incluso local es importantísima, es que funciona cuando queremos conservar la naturaleza. Es decir, Asturias, ya que estamos aquí, está llena de parques nacionales, parques naturales, reservas integrales, bueno, todo tipo de figuras de supuesta protección, ¿no? ¿Pero funcionan como eso? ¿O cómo funcionan? Quiero decir, si queremos conservar el oso, el lobo, entiendo que hay gente que no lo quiere conservar, pero hay que conservarlo. Si queremos conservar el lobo, el oso, todos los animales que tenemos por aquí, Chernóbil nos dice lo que hay que hacer. No tenemos que llenar nuestros parques nacionales de turistas o de carreras que van por mitad del camino por donde va el oso o cosas por el estilo. Tenemos que dejar a la naturaleza en paz, ¿no? Que es lo que se ha hecho en Chernóbil. Ha parado la actividad humana y la naturaleza florece. Yo creo que esa es una lección buenísima. Si queremos hacer conservación de la naturaleza, que no sea postureo, que funcione, lo que funciona es tener sitios que funcionen para eso, ¿no? Retirémonos, son unas pocas zonas en las que hay que retirarse, y dejemos de promocionar esto a ver si en lugar de 100.000 turistas el año que viene entran 120.000. Claro, es una cosa, un aspecto de los sitios en los que deja de haber naturaleza humana, que se ve muy bien, por ejemplo, en un libro que se llama Islas del Abandono, de Cal Flynn, ¿no? Y uno de los lugares que se trabaja es este, que realmente, aunque se piense que son sitios inhóspitos en todos los casos debido a barbaridades humanas como las pruebas de las armas nucleares o en este caso un accidente, realmente lo que hay que dejar es dejar a la naturaleza, ¿no? Apartar ese antropocentrismo que tenemos incluso en lo que conlleva la protección de la naturaleza. Y eso me lleva también a pensar en este concepto de rewilding, que puede ser pasivo o puede ser también activo en cuanto a la reintroducción de especies que se supone que pueden ayudar a esto. ¿Cuál es tu opinión en este tema? Mi opinión es que en cuestión de conservación de la naturaleza lo que mejor funciona es no hacer nada. Quiero decir, a mí el rewilding, esta renaturalización, me gusta la pasiva. Para empezar, es más barata. Es verdad que cuando no haces nada no puedes salir en el periódico haciendo cosas, ¿no? Que es una cosa que, bueno, a la gente que está en cuestiones de administración parece que es algo que es importante, ¿no? Pero no hacer nada, si es que es lo mejor. Has dicho tú, el libro este de Cal Flynn, de Capitán Swing, aquí en español, los ejemplos están por todos los sitios, ¿no? La zona entre las dos Coreas desmilitarizada, zonas de la Primera Guerra Mundial que quedaron en el frente de guerra, que también han quedado sin actividad humana, Chernóbil, mil zonas del mundo que en cuanto cesa la actividad humana, la naturaleza, la vegetación, la fauna y demás, está en mejores condiciones que en zonas de los alrededores, ¿no? Y es decir, que el mensaje es claro, no hay que irse ni tan siquiera a Chernóbil, aunque Chernóbil lo cuenta de una manera muy, muy, muy importante, ¿no? Dejemos a la naturaleza en paz un poco, dejemos de venderla y de sacarle servicios y de qué nos da y de qué nos vale y cómo podemos explotarla a fin de cuentas, ¿no? Sí, lo que queremos es conservar la naturaleza, si no lo queremos, pues se dice y ya está, ¿no? Pero no vale decir que estamos conservando la naturaleza y metiendo más autobuses, lanzadera y más carreras y más no sé qué por las zonas en las que se deberían ser de conservación. Y a raíz de la explosión, ¿qué consecuencias hubo en cuanto a los animales o las personas? ¿Hubo malformaciones, hubo mutaciones, hubo cambios genéticos o de algún tipo, físicos? Claro, eso es en lo que trabajamos en el fondo, ¿no? Y ahí es importante diferenciar qué ocurrió en el momento del accidente, es decir, año 1986, 1987, y en qué situación estamos en el año 2020, 2026, 2000, lo que sea, ¿no? Porque es muy distinto, ¿no? Una cosa con la contaminación radiactiva, que también es importante explicar para que lo entienda todo el mundo, es que los compuestos radiactivos, por definición, son compuestos que se autodegradan, por así decirlo. Es decir, la emisión de radiactividad es lo que ocurre cuando un compuesto radiactivo se está desintegrando, se está transformando en un compuesto no radiactivo, ¿no? Es decir, está desapareciendo de alguna manera. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, en el caso de Chernóbil, por ejemplo, lo que ocurre es que a día de hoy ha desaparecido de esa manera 90-95% de la radiación que se emitió en el momento del accidente. que es una contaminación muy distinta a otros tipos de contaminación que igual podemos tener mucho más cercanas y que son mucho más persistentes. Y una segunda cosa, que es también muy importante, es que no todos los compuestos radiactivos son iguales. Cuando ocurre un accidente como Chernóbil se generan 20, 30 compuestos radiactivos distintos. Aquellos que tienen un potencial de generar mayor daño biológico a nuestras células o a las células de cualquier organismo son los que desaparecen más rápido. Quiere decir, a todos nos sonará el yodo, las pastillas de yodo que se toman cuando hay un accidente de este estilo, ¿no? El yodo radiactivo, el yodo 131, es uno de los compuestos más peligrosos que hay cuando ocurre un accidente de este, ¿no? Es el que está detrás de gran parte, por ejemplo, de las muertes que hubo en Chernóbil. Se calculan 3.000, 4.000 por cáncer de tiroides, ¿de acuerdo? Porque nuestra glándula tiroides absorbe yodo a través del alimento normalmente, de la leche fundamentalmente. Cuando hay un accidente de esto y se generan grandes cantidades de yodo radiactivo, la glándula tiroides puede coger ese yodo radiactivo, absorberlo y genera con bastante probabilidad un cáncer de tiroides. Tampoco es el más peligroso, pero bueno. Bueno, ese compuesto, yodo radiactivo, tiene una vida media, es decir, la mitad del yodo radiactivo se desintegra en una semana. Es decir, en dos semanas nos hemos quedado con el 25%, en tres con el 12%, en cuatro con el 6%. Para el otoño de 1986 ya no hay yodo radiactivo en Chernóbil. Y es el compuesto más peligroso. Nos dirán, wow, es que, pero el plutonio dura 24.000 años. No, el plutonio dura mucho más. El plutonio tiene una vida, es de desintegración de 24.000 años. Es decir, hasta dentro de 200.000 años seguirá habiendo algo de plutonio allí. Pero el plutonio lo puedes tener en tu mano. El plutonio no penetra la piel de un humano o no penetra la piel de un animal. Tiene una muy poca capacidad de penetración. Como decía antes, los compuestos que más tiempo duran se degradan de manera más lenta, generan menos potencial de hacer daño a unas células biológicas, ¿no? Entonces, eso es un poco la situación de Chernóbil. Hemos perdido 90-95% de los niveles de radiación. Lo que nos queda muchas veces es de esos compuestos menos dañinos y algo todavía aquí y allá de compuestos que pueden generar daño, cesio, estroncio, que nos estaría quedando de ellos un 40% de lo que se emitió en el accidente, ¿no? Entonces, bueno, es una situación compleja, Es importante no quedarse en el año 86, que eso, siempre que llega un aniversario de accidente, a mí siempre me llama mucho la atención. Hay bastantes documentales estos días en diferentes cadenas y todas son el año 86. Todas es el accidente que pasó, que se hizo, que no se hizo, qué tal, la culpa, esto, tal. Pero no estamos en el año 1986, estamos en 2026. ¿Por qué no vamos a hacer documentales de cómo está aquello en el año 2026, 2025, 2020, ¿no? Y de hecho, muchas veces cuando se hacen, y eso creo que es importante fijarse, muchas de las documentales actuales o de las fotos actuales que vemos de Chernóbil son de invierno. En invierno todo es gris, los árboles no tienen hojas, todo está medio helado y el cielo está gris también. Vayamos en junio a Chernóbil, cuando todo es verde y los pájaros cantan y los animales te cruzan por el camino. Hay muy pocos documentales hechos en junio. Hay documentales de la BBC, uno de los últimos que hizo David Attenborough, empieza en Chernóbil. Uno de los últimos documentales en los que Attenborough viaja realmente al extranjero, viaja a la zona de exclusión de Chernóbil, a ver los lobos y a ver los alces y a ver todo lo que se mueve por allí. Hay pocos de esos y debería haber más, porque yo creo que es el valor de Chernóbil a muchos niveles. También incluso a nivel local, ¿no? Vamos a dejar a Ucrania un poco fuera de desgraciadamente lo está por las noticias, ¿no? De lo gris, de lo peligroso, de la guerra y demás. Y hay determinados ejemplos de esperanza y Chernóbil es uno de ellos. Chernóbil marca una Ucrania que es muy distinta. No es una Ucrania gris y peligrosa, sino una Ucrania verde y llena de vida. Y hablando de vida, la gente que vivía allí, decías que eran sobre 300.000 personas en esa ciudad. ¿A dónde fueron? ¿Qué es de ellos? ¿Dónde están? ¿Vuelven? Y luego, ¿qué tipo de turismo hay? Porque me comentabas que había turismo, fotógrafos, científicos. La gente que vivía allí, como digo, se evacúa, ¿no? Inicialmente, algo así como 100.000 personas, de manera demasiado lenta para lo que tenía que haber sido, pero en los primeros días, y después más gente que se va evacuando según pasan los meses y demás, ¿no? Para gran parte de esa gente se construye una ciudad de nuevo. La ciudad de Slavutich, en el norte de Ucrania. Se construye una ciudad en cuestión de meses, en donde se relocaliza gran parte de esa gente. Otra gente va a otras partes de Ucrania con un problema importante. Esa gente a nivel local se consideran apestados. O sea, es como si llevaran la peste encima. De hecho, en los colegios se les pone un aula diferente. Hay mucha gente que no quiere casarse con nadie que venga de Chernóbil o hijo de nadie que venga de Chernóbil durante muchos, muchos años, ¿no? Bueno, porque siguió habiendo lo que decía antes, ¿no? Esa idea de miedo, en el fondo de desconocimiento, ¿no? Que, como digo, una cosa que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la ciencia es crear ese conocimiento y difundirlo, ¿no? Para evitar cosas como eso que ocurrió allí, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ocurrido a la gente. No han vuelto, porque la zona sigue considerándose zona de exclusión, a pesar que sí que haya esa actividad de 2.000, 3.000 personas que siguen trabajando en la central nuclear. Antes de la guerra seguía habiendo un tren que iba de esta ciudad, Slavutich, a la central nuclear todos los días con gente que trabajaba allí. Ahora no, porque cruza Bielorrusia, con lo cual eso es imposible ahora mismo. Y otra gente ya nunca volvió, ¿no? En cuanto al turismo, era una actividad que en los últimos años, y a raíz ya de la serie esta que comentábamos antes sobre Chernóbil de HBO, ya se disparó, ¿no? Era un turismo de ir a ver esos sitios, turismo de catástrofe, vamos a decirlo. Se iba a ver la ciudad abandonada de Pripyat, la ciudad de 50.000 personas que está abandonada, completamente es así, o la central nuclear. Y en el último año normal, es decir, sin guerra y sin pandemia, son como 150.000 personas las que llegan a visitar la zona de exclusión. Desde Kiev, desde la capital, que estaba a hora y media o por ahí de Chernóbil, viajes de un día, muchos de ellos, y se hacía ese tipo de turismo, ¿no? Empezaba, de hecho, también turismo de naturaleza. Es decir, es una zona, como digo, que es una de las grandes reservas de Europa y bueno, se ha visto con el tiempo, ¿no? Tenemos lobos, linces, osos, bisontes, caballos salvajes, cualquier tipo de urogallos, cualquier tipo de animal que te puedas imaginar, ¿no? Claro, la gente quiere ver eso también. La gente viaja a un sitio para ver ese tipo de historia, lo mismo que aquí uno viaja al Parque Nacional de Doñana, ¿no? Pero bueno, eso era un proyecto que era piloto en aquellos momentos, habían puesto incluso torres de observación de fauna y demás. Con la guerra eso ha quedado hoy por hoy destrozado y veremos hasta cuándo. Bueno, y ahí hay una serie de personas que se les prometió durante muchos años que iban a poder volver, y hay un movimiento que ellos llaman como de autocolonos, ¿no? De Samosli, no sé si... Sí, o sea, esa es gente que muy, muy, muy pocos es que nunca se fueron. Y algunos, gente que volvió, ¿no? De manera ilegal, pero bueno, consentida, ¿no? Ni antes, mucho menos, ni tan siquiera ahora es legal ese tipo de actividad, pero de alguna manera se consiente. Era fundamentalmente gente mayor, ¿no? Gente mayor que estaba en esa situación en aquellos momentos, hace 40 años, que decían, yo me vuelvo a mi casa. ¿Qué voy a hacer yo en una ciudad nueva? ¿Qué voy a hacer yo a 500 kilómetros o en otra parte de la Unión Soviética, ¿no? Y volvió a esas zonas. Y bueno, es gente que ha vivido una vida, bueno, pues como otras muchas partes de Ucrania, es más, todavía si echamos la vista 40 años atrás, con unos niveles socioeconómicos pues limitados, por así decirlo, pero tampoco muy distintos de otras partes del país en aquellos momentos, ¿no? Y hay gente de esa que ahí sigue, ¿no? Cada vez menos de ese estilo, ¿no? Porque, bueno, la gente, como digo, mayor, han pasado 40 años, ya es gente muy, muy mayor, y es otro tipo de perfil la gente que vive ahora allí, como digo, más gente que trabaja en la zona y que vive al menos parcialmente durante la semana dentro de la zona de exclusión. Y acabas entre los animales que citaste a hablar de una especie que son los últimos caballos salvajes que quedan, que son los caballos de Przewalski, que además también llamaron la atención y que puede ser otra vía de trabajo en este sentido, ¿no? Sí, de hecho era una especie con la que teníamos un proyecto aprobado para empezar a trabajar en el año 2022, siempre digo, días antes de que empezara el intento de invasión rusa a gran escala de Ucrania. Yo estaba hablando con mis colegas ucranianos de bueno, hay que empezar a pedir los permisos, cómo hacemos, que vamos en junio, vamos en mayo, qué días, ese tipo de historias, ¿no? Para trabajar con esta especie, los caballos de Przewalski, interesantísimos, son una especie que se considera, bueno, algo así como el último caballo salvaje que existió en la Tierra. Se extinguió en los años 60 del siglo XX. Las últimas poblaciones que había en Mongolia, China y demás, ¿no? Se le cazó hasta la extinción, como a tantos animales. A partir de 12 ejemplares que quedan en distintos zoos, en Praga, en Berlín y en Ucrania, de hecho, se salva a la especie y, bueno, ahora mismo se calcula que habrá 2.000 y pico caballos de esos en el mundo, ¿no? En un momento determinado, en el año 1998, a alguien se le ocurre que a partir de los que hay en esa reserva ucraniana de Scania Nova, en el sur, al lado de la península de Crimea, se suelten unos caballos en Chernóbil. Un poco con la idea, Chernóbil, una de las cosas que ha ido pasando es que, bueno, una zona, como decía antes, con mucha actividad agrícola, gran parte de esos campos agrícolas se han ido cubriendo por bosque. Se ha pasado de una cobertura forestal del 40% a una del 70-80%. Bueno, entonces, soltar a estos caballos tenía un poco el fin de que intentasen limitar ese avance del bosque, por si en algún momento esos campos de cultivo pudieran volver a utilizarse. Bueno, ni se han vuelto a utilizar, ni han controlado la expansión del bosque, ¿no? Lo que se ha ocurrido con esos caballos es que se sueltan 30, de manera bastante precaria, mueren prácticamente la mitad, bastante rápido, como digo, son animales más bien de zoológico. A partir de los 15-20 que quedan, ahora hay cerca de 200, 150, 180, 200, ¿no? Bueno, como digo, es una especie muy interesante y muy significativa de lo que ocurre en Chernóbil, ¿no? Tú sueltas unos animales a día de 1998, cuando la fase más grave, más aguda del accidente está lejos ya, y tienes una población que se ha multiplicado por 5 o por 7, que la zona que ocupan dentro de la zona de exclusión se ha expandido de manera imparable, han llegado a cruzar, digamos, a Bielorrusia por un lado hacia el norte, el río Pripyat hacia el este y pasar a la zona este del área de exclusión. Bueno, una especie que yo creo que es muy simbólica de qué ocurre, ¿no? Pues siendo un vertebrado grande, digamos, no muy distinto a nosotros, vive en Chernóbil, vive reproduciéndose, vive aumentando su población por 5 o por 7 en los últimos 25 años. Y luego llegó la pandemia y la guerra, ¿y qué pasó? Bueno, llegó la pandemia y la guerra. La pandemia, bueno, es un accidente pequeñito, la guerra ya no. Bueno, nuestra investigación paró totalmente. Siempre digo lo de menos, ¿no? Lo de menos es nuestra investigación. Estamos a 3.000 kilómetros de distancia y relativamente bien. Mucho peor son nuestros colegas ucranianos con los que siempre trabajábamos, que unos han acabado pues, en el extranjero, otros en el frente de guerra. Otros siguen trabajando en la zona, aunque parezca mentira. Alguno, aunque no ninguno de los que nosotros trabajábamos más directamente, ha muerto en la guerra. Varios expertos en diferentes grupos animales que trabajaban allí han muerto en la guerra, ¿no? Bueno, como digo, la situación es la que es, la que yo creo que todos conocemos de guerra continua. Chernóbil estuvo ocupado por el ejército ruso durante los primeros meses. De hecho, la invasión empezó por Chernóbil. Yo recuerdo ver imágenes de los inicios de la invasión y ver a los tanques por las carreteras por las que yo me movía, ¿no? Recuerdo una imagen, una de las primeras imágenes del ejército ucraniano parando esa invasión. Es una rotonda que todo el mundo que ha estado en Chernóbil la recuerda. Tiene un huevo blanco gigante en el medio como símbolo del renacimiento o algo así. Y ahí es donde se ven las primeras imágenes de tanques rusos en llamas detenidos y donde se para parte de esa invasión, ¿no? Bueno, como digo, la situación es grave desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la guerra y demás. Volveremos, seguro, a trabajar en Chernóbil con los compañeros ucranianos que queden por allí. Hay gente que ya, también la edad va haciendo mella, algunos de nuestros compañeros. Pero volveremos, ¿no? Y volveremos, yo creo que con esa idea, ¿no? De que Chernóbil vuelva a ser un laboratorio de generación de conocimiento, de colaboración internacional, de paz, de cooperación, de lo que debe ser el mundo en el que queremos vivir, ¿no? Hay otra central nuclear en Ucrania, Zaporilla, que está en medio de la guerra, en los enfrentamientos, bombardeos. ¿Puede pasar algo similar a Chernóbil? ¿Conoces algo de la situación de esa central? Sí, uno acaba, aunque sea biólogo, acaba siendo experto en casi física nuclear, ¿no? Efectivamente, está esta ciudad, esta central nuclear de Zaporizhia en el sur de Ucrania y es una ciudad y una central que están justo desde el inicio en el mismo frente de guerra, ¿no? Ocupada por las tropas rusas desde el principio y así sigue. una central, además muy grande, 6 reactores, una de las más grandes de Europa en la actualidad. Bueno, con todos los problemas que ha ido habiendo a lo largo de los tiempos, es una central, que prácticamente o del todo ha parado su actividad. Es decir, la inmensa mayoría de reactores ya estaban parados cuando empezó todo. El que estaba, creo, activo ha entrado en parada. En principio está personal del organismo internacional de la energía atómica de Naciones Unidas, allí sobre el terreno controlando eso. A ver, no es una situación ideal, ni mucho menos tener una central nuclear en una zona de guerra. Algo como Chernóbil no puede pasar. Es decir, una vez que tienes los reactores parados no puede pasar. Incluso un impacto en uno de esos reactores, uno tiene edificios de contención, cosa que no tenía Chernóbil, con lo cual, bueno, hacer un daño a un reactor nuclear es prácticamente imposible. Y bueno, pues es que no es una situación ideal, ¿no? Pues son las que requieren cierto control, cierto aislamiento, y tener la mitad de una zona de guerra no es ideal. ¿Que pueda ocurrir una catástrofe, como también se oye cada 2x3? No. No. Puede dañarse ese sitio, pero el escape que pudiera haber es una cosa tremendamente local, tremendamente de nivel bajo, ¿no? Accidente serio, pero no estamos hablando órdenes de magnitud por debajo de cualquier cosa que se acerque a Chernóbil. Volviendo a los animales, me gustaría saber, igual que sabemos a través de series e investigaciones de universidades, consecuencias en el ser humano, cáncer de tiroides, has comentado éxodo a otras zonas para vivir. ¿Cómo fue ese momento para los animales? ¿Qué les pasó? ¿Y qué evolución has visto en esos años que sí pudiste ir allí? ¿Cómo lo han vivido ellos, los animales? Bueno, lo primero es que la información que existe sobre qué ocurrió con la naturaleza es muy escasa, ¿no? Siempre digo, lo que menos atención centraba en esos momentos era cómo estaban los animales, cómo estaba la vegetación, ¿no? Digo, el año 86, el año 87. Entonces, bueno, es muy escasa, muy fragmentaria. Muchas veces acaban siendo informes técnicos que se hacían a nivel local, que ni tan siquiera a día de hoy están muy accesibles, no se sabe ni dónde están ni cómo buscarlos y demás, ¿no? Sí que hay un sitio que es muy significativo de ese impacto inicial, que es el Bosque Rojo. Bosque Rojo, igual hay mucha gente que le suena porque se conoce así a nivel mundial. Era una zona de pinos muy cercana a la central nuclear, que recibe de las mayores dosis radiactivas después del accidente en los primeros días. Esos pinos mueren sobre la marcha, las acículas, las hojas, digamos, de los pinos se vuelven rojas, de ahí el nombre de la zona, ¿no? Una zona de unos 10 kilómetros cuadrados que queda totalmente devastada. No se sabe, pero se asume con mucha seguridad, cualquier tipo de animal que vivía en esa zona probablemente también murió, ¿no? De ahí a cómo quedó el resto de la zona, muy variable. Es decir, hay zonas que recibieron ese tipo de impacto de radiación o en todo caso radiación muy alta, fundamentalmente debido a qué tipo de viento había en esos momentos. Se genera una nube radiactiva que la va moviendo el viento, ¿no? El viento fundamentalmente es de componente sur en esos momentos, sureste, y se la lleva hacia el norte-noroeste, ¿no? Con lo cual la parte sur de la zona de exclusión se ve mucho menos afectada, ahí el tipo de dinámicas es distinta, y de hecho a día de hoy tiene unos niveles de radiación como los mismos que podemos tener en Gijón o en Oviedo, ¿no? Quiero decir, bueno, es muy distinta, es muy compleja, ¿no? ¿Al resto de la fauna qué le ha ido ocurriendo? Bueno, según han ido trabajando más gente en la zona, fundamentalmente en los últimos 10-15 años, ¿no? Más grupos ucranianos y sobre todo con más visibilidad internacional, más grupos internacionales como el mío, gente de Bélgica, gente de Francia, gente del Reino Unido, gente de Estados Unidos, ¿no? Lo que hemos visto es un poco la situación que describíamos antes con los caballos, ¿no? En la zona de exclusión ahora tenemos la mejor población de lobo de toda Europa, la mayor densidad, 7 veces más que en reservas naturales cercanas. El lince boreal ocurre algo parecido. Hay 3 veces más linces en Chernóbil que en otras reservas naturales de los alrededores. Los urogallos que mencionaba antes eran muy escasos en la zona de exclusión. Con el avance del bosque, ahora son relativamente más frecuentes. Los osos que se los había cazado hasta la extinción y hacía 100 años que no había ninguno, a partir de 2014 por ahí vuelven a verse en la zona de exclusión, ¿no? Los caballos, lo que habíamos comentado antes, más de 200 especies de aves, ¿no? Es curioso porque a veces sí que oímos de algún estudio que detecta que alguna especie le va mal, ¿no? Yo siempre digo, una especie con la que siempre se ha dicho que le va muy mal son las golondrinas. Y es verdad. Pero es que las golondrinas son una especie que vive fundamentalmente en zonas agrícolas. Y estamos hablando que Chernóbil era una zona con mucha actividad agrícola y ahora es fundamentalmente un bosque. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo mal que les va a las golondrinas o a los cernícalos o a los aguiluchos está determinado fundamentalmente porque ya no están en una zona que sea adecuada para ellos. Necesitan campos agrícolas y tienen un bosque, ¿no? Entonces, cuando comparas las pocas golondrinas que quedan en Chernóbil con unas golondrinas de unos sitios fantásticos de agricultura en el centro de Ucrania, digamos, estás haciendo trampas. No estás comparando radiactividad frente a no radiactividad, sino una zona agrícola muy buena con un bosque, ¿no? Entonces, eso también está pasando, ¿no? Pero bueno, esas especies, como digo, han sido sustituidas por especies de bosque, ¿no? Por muchos de los grandes gallos, por muchos de los grandes búhos, por los pijargos, por los linces, por ese tipo de fauna, ¿no? Es otra de las cosas importantes, ¿no? Chernóbil está en pleno proceso de cambio ecológico que genera sus propias dinámicas, más allá de la radiación, y que es imprescindible tener en cuenta si queremos contar lo que de verdad está ocurriendo en Chernóbil. Hay preocupación institucional por toda esta naturaleza que se está desarrollando para protegerla. Bueno, sí, Chernóbil ya desde hace años está declarado reserva natural por las autoridades ucranianas, ¿no? Bueno, sabemos lo que se hace aquí con las reservas naturales, que muchas veces está más lejos de lo que cualquiera querría, ¿no? Bueno, pues en Ucrania hay sus cosas, ¿no? Pero está declarado reserva natural, funciona, hay personal que hace seguimiento de fauna y bueno, no deja de ver sus problemas, pero está declarado reserva natural. La parte bielorrusa ahora mismo ya está fuera de todo contacto por cuestión de guerra, pero también era una reserva natural, la reserva natural de Polesia. Entonces, bueno, es una de las situaciones que tenemos ahora, ¿no? Chernóbil es una reserva natural. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? ¿Va a permanecer así? Suponemos que sí, pero ¿con qué otro tipo de actividad? O bueno, parte de lo importante, ¿no? Como digo, no quedarnos en el año 86, sino el futuro de Chernóbil. Y bueno, todavía nos queda una parte de programa, pero no quería dejarte escapar sin que nos contaras por qué Asturias se puede quedar sin sidra, que hablaras un poco de eso y si te has encontrado algún movimiento para bien desde que has empezado con ese trabajo que acabo de comentar. Bueno, esto de que Asturias se puede quedar sin sidra, a ver, no es más que un reflejo de la situación que estamos atravesando un poco por todo el mundo de crisis ambiental, ¿no? Crisis a todos los niveles, crisis climática incluida, pero crisis ambiental, ¿no? La inmensa mayoría de ambientes sufren, al contrario que Chernóbil, una presión humana excesiva a todas luces, transformaciones continuas, y una de las cosas que ocurre, por ejemplo, es eso, una pérdida clara de polinizadores, ¿no? Ahora no hay apenas flores, no hay apenas praderas medianamente naturales, ¿no? Tenemos zonas hipersegadas, hiperquemadas, hipermodificadas, ¿no? Hablamos de que ahora queremos desbrozar, ¿no?, 100 o 200 metros alrededor de cada núcleo urbano, ¿no? Bueno, todo eso está acabando con un tipo de biodiversidad, uno, con un valor intrínseco altísimo, y dos, no me gusta mucho hablar de los servicios que nos da la naturaleza, ¿no? Pero bueno, con un servicio, en este caso, pues de polinización. En el caso de Asturias, polinización del manzano. El manzano no se poliniza solo. Necesitamos abejas, que no son la abeja esta de los panales, la mayoría de ellas, sino abejas silvestres. Hay varios miles de especies de abejas silvestres en la península ibérica, que son las que fundamentalmente polinizan los cultivos y otro tipo de flores, ¿no? La abeja silvestre, por mucho que se oiga por ahí. Los abejorros, moscas de muchos tipos, escarabajos de muchos tipos, esos son los que están polinizando los manzanos, ¿no? Si destruimos esa zona de flores y si echamos insecticidas, herbicidas y cosas por el estilo, estamos quedando sin esa población, ¿no? Ya hay sitios en Asia donde se está polinizando a mano. decir, hay gente con unos pinceles que van polinizando las flores, van cogiendo polen de una flor, poniéndola en otra. Yo creo que no es la situación a la que queremos llegar, ¿no? Ni la situación de los almendros de California, tan famosos, ¿no? Los almendros de California, hay trailers que llegan con colonias de abejorros que se sueltan en los prados para que se dé la polinización de almendros. Luego esos trailers se cargan otra vez y se van a otra zona de Estados Unidos para que polinicen los arándanos y cosas por el estilo. Una cosa absolutamente loca y que además está implicada en, pues, en transmisión de enfermedades y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues si no queremos ese tipo de situación en Asturias, yo creo que no lo queremos, tenemos una vez más que conservar un medio natural óptimo. Cuando digo natural, no digo rural de un pueblo, no, digo natural, sistemas que funcionen una vez más como funciona la naturaleza, sin interferencia humana, porque eso, al fin de cuentas, como digo, que a mí no me gusta hablar tanto de ello, sí que nos da muchos beneficios de calidad de agua, calidad de aire, calidad de alimentación de muchos tipos. Que no deja de ser un gancho también para hablar del cambio climático como algo cercano y no como aquella idea inicial de salvar a los osos polares o salvar a los pingüinos, ¿no? Bueno, el cambio climático lo tenemos aquí, ¿no? Quiero decir, ¿no? Es una de esas cosas. Toda esta gente, por ejemplo, gente desde la política negacionista del cambio climático, pues si os fijáis, han cambiado un poco el discurso. Ya no niegan el cambio climático. Empiezan a poner objeciones a quién ha generado el cambio climático. Si es de origen humano, que siempre ha ocurrido, todo ese tipo de cosas. Ya no se niega el cambio climático, porque estamos experimentándolo. Es decir, en Asturias, lo siento mucho, pero no había días de 30 grados cuando todos los que estamos en esta mesa éramos jóvenes. Había un día al año, ahora son muchos. Hemos tenido uno hace poco, en pleno abril. Hemos llegado a 40 grados hace un par de años, en verano. El día que hacía 27, hacía mucho calor, ¿no? Entonces, lo estamos experimentando, ¿no? Y la conexión con la actividad humana es que es innegable, ¿no? Y por mucho que se quiera obviar, cambio climático ha habido siempre. Sí, ha habido siempre, ha habido muchos cambios climáticos a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Uno, ninguno, mientras los humanos estábamos viviendo. Y dos, la mayoría de los cambios climáticos han causado algo así como la extinción del 70-80% de la vida que había en la Tierra. Bueno, si nos parece una situación en la que queremos vivir, ¿no? Bueno, el cambio climático, esto se ha habido toda la vida, sí, ha habido toda la vida extinguiendo el 80% de la vida en la Tierra. Bueno, vale, bien. ¿Podemos hacer algo para ello? Podemos hacer cosas, muchas cosas, ¿no? Y hay otro aspecto de tu trabajo que me llama la atención y que también está relacionado con cómo se hace la ciencia, que es el acercamiento inclusivo a la ciencia. ¿Nos puedes hablar un poco de lo que se está haciendo en Asturias en este sentido? Bueno, sí, es decir, me parece clave, ¿no? Nosotros desde hace ya 5 años, desde la Universidad de Oviedo, tenemos un programa que se llama Ciencia sin Diferencia, en el que intentamos acercar el conocimiento a personas a las que normalmente no llega. Fundamentalmente, colegios de educación especial, asociaciones que trabajan con personas con distintas capacidades, Sin Límites, una asociación fantástica aquí de Gijón, la Fundación 11, Aspace, que trabaja con gentes con determinados grados de parálisis cerebral, todo, ¿no? Siempre digo, somos una universidad pública. Una universidad pública es la que hace ese tipo de cosas, que nadie lo espere de una universidad privada, de estas que están a punto de desembarcar, que ya el propio nombre dice mucho, ¿no? Que nadie espere que eso haga una universidad privada. Eso lo tenemos que hacer desde la universidad pública. Somos servidores públicos, tenemos que hacer ese tipo de cosas. Que el conocimiento no llega a esta gente, tenemos que llevárselo. Tenemos que trabajar, pues estuvimos el domingo pasado, ¿no? Con gente con distintas capacidades, trastorno de espectro autista, parálisis cerebral, síndrome de Down, aquí en Gijón, viendo la diversidad de la fauna que hay en la costa, ¿no? Bueno, esa es nuestra responsabilidad. Y esa es un grupo, pues en este caso, de profesores desde la Universidad de Oviedo, desde el área de zoología. Bueno, puedes decir que con un poco más de conciencia social, que no dejamos pasar una oportunidad de hacer eso, de acercarlo. Como digo, es nuestra responsabilidad social. Luego llegará gente, tengo que decirlo, desde el Consejo Social de la Universidad o similar, diciendo que nos tienen que enseñar a conectar con la sociedad. Bueno, estamos hoy aquí en esta radio hablando para la sociedad. El domingo pasado estábamos con esta gente con diferentes capacidades. El viernes estaba yo en la Asociación Cultural de Cuturraso en Langreo hablando para 30 personas, ¿no? Esa es la sociedad. La sociedad no es lo que hay alrededor de una mesa de un consejo de administración empresarial. Sabemos cómo hacerlo. Tenemos que hacerlo más, sin duda. pero eso es parte de lo que hacemos. Pero para eso hay que cuidar la sanidad pública, la educación pública, lo público. Para eso hay que pagar impuestos. Claro. Y la gente que más tiene, tiene que pagar más, ¿no? Es parte del contrato con el que vivimos, un contrato en el que vivimos en una sociedad que tiene unas reglas, ¿no? Ahora me parece espectacular la gente. Es que ahora no me dejan hacer no sé qué. No, claro, lo mismo que no te dejan ir a 150 por la autopista o pegar un tiro a un tipo que encuentras por la calle. Vivimos con reglas, ¿no? Parte de las reglas es el contrato que tenemos de, bueno, una cosa tan, que suena casi tan radical, ¿no? Como intentar que el mayor número de gente viva de la mayor manera, la mejor manera posible, ¿no? Bueno, si eso parece muy radical, ya entonces apaga y vámonos. Y bueno, estando en esta fecha tan especial y en un momento en el que las centrales nucleares en España tienen una edad y que se está considerando en Europa a la energía nuclear como una energía verde, no sé si realmente desde la zoología y pensando en los animales igual es bueno, es polémico lo que voy a decir, tener más áreas naturales como Chernóbil, pero creo que en zonas pobladas no es buena idea. ¿Qué opinas de esta categorización y de estas centrales que tenemos en España? Bueno, es un tema complicadísimo, ¿eh? Para empezar, a ver, energía verde no es ninguna. Ninguna es ninguna. Ninguna energía es verde. Es decir, toda energía parte de tener que hacer cosas para producir energía, ¿no? Bueno, evidentemente necesitamos energía para vivir, tenemos que escoger aquella que genere menos daño, ¿no? Yo siempre digo, está bien claro, la que genera más daño a día de hoy es todo aquello que quemamos, ¿no? Ya sean combustibles fósiles, ya sea carbón, ya sea gas, ya sea petróleo, ya sea eso que ahora se quiere vender tanto de la biomasa, ¿no? La biomasa es quemar cosas, es liberar CO2 al ambiente, y de hecho a unos niveles extraordinariamente altos, por mucho que la gente quiera, piense que mete unos pellets en su chimenea y eso es súper verde, súper ecológico. No lo es. No lo es a ningún modo, ¿no? Entonces yo tengo muy claro el tipo de energía que no quiero. Esa no la quiero. La energía de quemar cosas. Otros tipos de energía es extraordinariamente complejo. Y en el caso de la energía nuclear es extraordinariamente complejo, ¿no? Yo con estos años trabajando tengo claras algunas cosas. Es una energía que, aunque pueda sonar raro, extraordinariamente segura. Es decir, el nivel de seguridad que hay en las centrales nucleares es altísimo, el nivel de control es altísimo. Siempre digo, cuando vemos en los medios de comunicación que ha habido un incidente en una central nuclear española, por ejemplo, es que ha fallado una válvula. ¿Alguien se imagina la central térmica de La Pereda reportando cada vez que le falta una válvula? No habría periódicos, pues los llenarían todos los días, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho control, ¿no? Otra cosa que suele salir, que son los residuos que generan estas centrales, lo mismo, el control que se tiene sobre ellos, el potencial que tienen de generar daño, pues relativamente escaso y muy controlado, ¿no? Una cosa que igual también sorprende, ¿no? Hay cálculos de esto, ¿no? Todo el combustible nuclear que se ha utilizado en todas las centrales nucleares españolas desde que se inauguraron cabe en una pista de fútbol sala. Es decir, eso es el volumen de residuos que estamos generando, ¿no? Si se tienen que abrir más o cerrar todas las que hay o mantenerlas o nuevo tipo de reactores, a mí se me escapa y estoy seguro que se le escapa al 99,99% de la gente porque es una cuestión que ya tiene mucho más que ver con lo económico, sobre todo, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tipo de impuestos se están pagando? ¿Se está pagando de más? ¿Se está pagando lo que hay que pagar? Es extraordinariamente complejo, ¿no? Y yo tengo muchos amigos, tanto en la industria nuclear como fuera de la industria nuclear, y las versiones son muy diferentes, ¿no? Yo creo que es algo que a estudiar, ¿de acuerdo? Un tipo de energía que desde el punto de vista de lo principal crisis que tenemos ahora mismo, que es crisis del cambio climático, las emisiones de una central nuclear son de las menores que de cualquier forma de producir energía. No debemos rechazar de mano porque eso es clave. Si nos fijamos la superficie que ocupa una central nuclear y vemos el equivalente que tenemos que tener, por ejemplo, en molinos eólicos para producir esa electricidad, estaríamos llenando Asturias entera de molinos eólicos. Es decir, el uso del terreno, bueno, creo que también es importante de tener. Como digo, es complejo. es complejo y requiere más unos análisis socioeconómicos. Desde el punto de vista ambiental, yo tengo bastante claro que no son un gran problema. Sí, no lo son más que, de hecho, son menos que muchas otras formas de generar energía. Y la parte económica, a mí, se me escapa, es muy compleja y tiene una parte indudablemente política que se me escapa. Germán, compis, se nos está yendo el tiempo, la verdad que ha volado. Yo, si pudiera, me quedaría con, aparte de esta última reflexión que has comentado, Germán, con eso de que Chernóbil no se quedó en hace hoy 40 años, sino que es mucho más que eso y que hay que seguir poniendo el foco, pero en el foco presente y en el foco en una proyección a futuro. Me ha parecido realmente fascinante y creo que todos tenemos que tener en cuenta ese punto de vista, ¿no? Ya nos quedan muy pocos minutitos. Si alguien quiere añadir alguna pregunta más, así para cierre. Bueno, casi no nos da tiempo ni a última pregunta, así que nada, yo he disfrutado muchísimo, muchísimas gracias por venir, compis, encantadísimo como siempre, y nada, solo nos queda el decir adiós, así que bueno, despedidos de la audiencia. Nada, un placer y eso me pasa por abrir melones a última hora. Me quedo con la necesidad de gastar menos energía y de crecer y muchas gracias. Gracias a Germán y a todo su equipo y por ser personas que se preocupan por la naturaleza y nos lo recuerdan, que es importante. Puse el podcast, yo qué sé, algo así raro. No, yo suelo poner para dormir. El nuestro para dormir. Para dormir, ¿eh? Sí. Y después en coche.